detalle gracioso de andar zaramero con gracia sin par. Ellas no son cubanas, sino subyugan sus ojos divinos y con amor le borran todos sus pesares. Ellas no son cubanas. Como perlas preciosas, adorno de ilusión, al mundo las mujeres hacen su aparición. La buena y de alma pura, otras muy malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean detalle gracioso de andar zaramero con gracia sin par. Esas no son cubanas, sino subyugan sus ojos divinos y con amor le borran todo su pensar. Esas no son cubanas, la cubana es la perla de gracioso de andar zaramero con gracia sin par.